vez a la mesa, revolviendo la polenta, vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina Colectivo Polenta por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Revolviendo la Polenta, el último programa del mes, Polenta Compartida. Acá estamos con Victoria, Sofía, Martina, que también colabora con el programa, y Florencia. Y bueno, les queremos contar que Revolviendo la Polenta es un programa de arte, política y comunidad que lleva adelante el colectivo Polenta, Aficionadas Radiales. ¡Aguante las polentas! Eso, y estamos acá porque, bueno, nos parece importante atender y participar en qué es lo que se está comunicando y cómo, y además de entender más sobre este mundo en el que vivimos y compartir también con todas y todos, este espacio que nos ha dado Radio Pedal. Muy agradecidas a Radio Pedal también, porque bueno, nos brinda este espacio semanal, que sale todos los jueves de 14:30 a 16 horas. Y bueno, cada jueves los invitamos a un plato distinto. Tenemos grumas, polénticas, trincheras y polenta compartida, que es el plato polentoso de hoy. Y bueno, cada uno con su receta y su salsa. Y viste que compartida es más rico, ¿no? Y compartida siempre queda mejor. Seguro. Una polentita calentita compartida, ¿eh? Y bueno, si no estás pudiendo escuchar el programa en vivo, ¿por dónde lo podemos hacer? Mira, podés... Te quedaste con las ganas. En la internetchi la buscás en radiopedal.uy. Para comunicarte con nosotras podés hacerlo a través de colectivopolenta@gmail.com, por Facebook Revolviendo la Polenta, por Instagram también Revolviendo la Polenta, O-I-U-A-E, enviar mensaje al 099-812-068. Nos vamos ahí con un temita que tenemos preparado para abrir el tema de este mes. Onisaure, aún ayer. Onisaure, oberioma. Bueno, estamos acá al aire y estábamos escuchando un tema, ¿cómo es que se llama? ¿Los expertos? Onisaure, es una canchiga para el Oshalá, el creador del ser humano, y entonces nosotros reverenciamos a ese creador. Bueno, bien, acá la voz de Juan Carlos, uno de nuestros invitados, porque terminando este mes, que es el mes de las religiones, como todos saben, en el mundo, las polentas tenemos un tema mensual, y este mes fue el tema religiones, y estamos cerrando entonces este mes con religiones afro. Tenemos dos invitados, estamos muy agradecidos de que hayan venido, pero bueno, queremos también invitados y invitada también, un invitado y una invitada. Pero bueno, queremos también aprovechar que hoy es un día muy especial, porque 25 de julio es el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Entonces justo, bueno, tocó que tocáramos hoy el tema de religiones afro, así que bueno, conmemorando este día, Tenemos a los invitados. Babalorixá Juan Carlos de Ollaguián, del candomblé de Queto. Queto nació en Nagó, que tiene su, lleva adelante su barracón de candomblé, casa de religión la casa de religión africanista más grande que hay en este momento. Y el único templo africanista que está abierto el Día del Patrimonio. Así que pasen y vean qué lindas tolderías. Sí, claro, vamos a charlar después un poquito de eso. Y bueno, y tenemos acá la Mae Amparo de Ollá, que practicó Umbanda, Kimbanda y Batuque. Comenzó su religión, la religión Umbanda a los 15 años. Y en el año 1992 llega al Ilé de Babalorixá, Armando Ayala, haciéndose hija por ley de Kimbanda y Batuque. También es coordinadora general y vestuarista de la comparsa de niños Cosme y Damián, dije bien, y es voluntaria del Mides en una escuela del Cerro Norte. Sí. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas gracias por venir. Y bueno, vamos a empezar a desasnarnos un poco nosotros, así con todo esto, nosotras, ¿no? Nosotras tenemos algunas preguntas, pero sí, también vamos fluyendo, porque sí, esto sí, sí, sí, que sí, nos cuenten también un poco a partir también de qué... Como ustedes, disparador. Como disparadores, pero bueno... También, por ejemplo, vamos a empezar con esto, ¿no? ¿Cómo llega la religión afro a sus vidas? Sí, porque o sea, justo Amparo recién en la pausa estaba diciendo que es un llamado, ¿verdad? Sí. A ver, sí. Cuéntenos un poquito cada uno brevemente cómo fue. No, por favor. Bueno, bien, el caso mío es bien puntual. Digo, me sucede que a los 12 años comienzo, a ver, para dar un nombre más común, que sería con lo que hoy le llamamos un tipo de persecut. Comienzo a escuchar voces, comienzo a escuchar pasos, comienzo a percibir un mundo diferente que no era el real, el que vemos, y eso me lleva a no dormir, no comer, no nada, apenas iba a estudiar. Entonces, mi mamá veía así que yo estaba adelgazando y todo, pero como que no daba mucha importancia a eso. Entonces un día la maestra me dice, Amparito, vení, dice, quiero hablar contigo, ¿qué es lo que te está pasando? Que te veo que has adelgazado tanto, que esto, que el otro, pum, pum, pum. Entonces le empiezo a contar a la maestra qué era lo que me pasaba. Entonces la maestra me dice, mira, yo voy a hablar con tu mamá y voy a pedir un pase a Sanidad Escolar, que en ese momento era quien se ocupaba de los, era como una organización que se ocupa de los niños en la escuela para sus diferentes dolencias o falta de estudio, de lo que fuera. Bueno, entonces me llevan ahí en un equipo interdisciplinario, psicólogos, psiquiatras, médicos, pediatras, empiezan a analizar la situación, me testean que una cosa que otra. Y bueno, el resultado, que no tenía nada. Clínicamente no tenía nada. Entonces, mi mamá muy amargada vuelve a mi casa, no sabía qué hacer con mi situación, con mi problema. Y alguien por ahí le dice, mira, yo conozco una doña María, como le decían antes, ¿no? ¿Por qué no la llevas a ese lugar? Me acuerdo que era una casita que estaba al lado del puente Miguelete. Bueno, mamá, frente a tanto problema que no podía ya más que hacer, porque tampoco dormía ella ni comía ella, entonces me lleva a ese lugar. Y bueno, está. En ese lugar conozco una señora que dice, espérese, quédese un momentito en la puerta, le dijo a mamá, con la niña. Y yo quedé ahí, en el umbral de la puerta. Entonces después le dijo, ahora sí, pase. Y pasamos. Entonces le dijo a mamá, mire, quiero decirle algo. Esta niña tiene una media unidad bastante importante. Si la acabo de ver a través, dijo, del umbral de la puerta. Entonces, ya de antemano lo que puedo decirle es que probablemente en su casa hay una situación negativa donde ella la está absorbiendo. Bueno, a partir de ahí me hizo unas tisanas de yuyos, 11 días de corrido. Santiguado va, santiguado viene, y una protección que tenía la oración del Pai Ogún y un par de fetiches más hechos por ella, ¿tá? Pasan esos 11 días, hago todo lo que tenía que hacer, me pongo esa reliquia, porque antes decía reliquia, ando con eso, se me va, se me desaparece todo lo que tenía, empiezo a dormir, empiezo a comer, mi vida empieza a ser normal. Transcurren 3 años y a los 15 años paso frente a una santería. Entonces, sube una vecina mía y se sienta conmigo. ¿Qué tal, Amparito? ¿Cómo estás? Le digo, bien, bien, tú, Santísima. Me dice, bien, me dice, ¿te gusta la imagen de la Maimanyá? Me encanta, le dije yo. Y la de San Jorge, más todavía. Dice, te invito a ir a un terreiro chiquito que tengo en casa, si querés ir y participar. Primero anda a ver, me dijo, a ver qué te parece. Y bueno, obvio. Desde el primer día que fui quedé prendada y bueno, y esa es mi forma en la cual ingresé en religión. Porque en tu casa no mi mamá era mormona. No, mi mamá era mormona y toda mi familia era mormona. Y yo tenía antecedente católico porque a los 5 años me había conseguido una madrina adinerada. Entonces se había enamorado de mí y me pagaba el colegio pago, que iba a media pupila, el colegio Santa Clara, fui hasta 4º año. ¿Tá? O sea, yo tengo un antecedente católico y que me sirvió. Me sirvió en ese momento porque estaba en un momento de mi vida bastante complicado en el orden familiar. Y me sirvió porque extraje de la Iglesia Católica los rezos, que son lo que hoy día aplico por la ley de Umbanda, en la línea de pretos verios, para curación, sanación, indamais. Mm. Bueno, y Juan Carlos, ¿cómo llega a tu vida? Bueno, yo como acuariano siempre va a ser diferente. Tengo que ser diferente. En principio, creo en Keto y me identifico con la cultura de Candomblé porque sí creo en el destino. Entiendo de que, como decimos nosotros los Odú, los diferentes caminos de nuestra vida, más allá que veneramos orillas y todo, pero hay una importancia de los caminos de vida. Y que entonces venimos marcados, tan marcados que yo nací un 2 de febrero. Increíblemente es cuando se conmemora el Día de la Madre Mayá. Y de niño, yendo a un colegio católico, como de aquella época, muy, muy, muy creyente, sí rezábamos todos los días en el colegio antes de entrar a clase, y después yo en mi casa rezaba antes de dormir. Entonces, tu familia también eran todos muy creyentes. Sí, sí, sí. Pero mi madre, por ser brasilera, conocía algo, había tenido contacto de esas viejas curanderas que curaban el empacho, la paletilla caída, algún mal de ojo y alguna cosita que pudiera suceder con los niños, y te llevaban a esa Doña María, ¿tá? Que no eran ni africanistas, ni umbandistas, ni era nada. Eran curanderas, ¿tá? Que se formaban por sus propias guías, sus formadores, sus instructores, eran sus propias entidades. No tenían que hacer una carrera profesional, un curso, un diploma, no. Era la experiencia y esas entidades las que estaban respondiendo, dando respuestas. Lo miraba eso como una cosa más, que bueno, a veces uno anda mal y esa señora te cura. Pero llego a la adolescencia, como todo adolescente rebelde, me empiezo a ponerme rebelde con esa iglesia católica. No, no veía cosas que me gustaban, o era rebelde a ciertas exposiciones que planteaba la iglesia y cosas y realidades que yo veía. Entonces me aparté. Ahí es cuando empiezo a tener contacto por ir un cumpleaños mío. Yo nunca iba al 2 de febrero a la playa porque era mi cumpleaños. Claro. Y hasta el día de hoy sigo diciendo, es más importante mi cumpleaños que la Madre Mayá. Porque sin nuestra vida, sin el ser humano, no existe orilla. Si vos no existís, no le van a aprender una vela de Mayá. Entonces, no podés nunca cambiar la posición de prioridad. Al primero que tenés que atender y cuidar y amar es a vos mismo. Y sí. Para después poder querer a una orilla. Entonces, como rebelde que soy, no iba a ser sumiso a una religión. A mí no me vaya a decir una religión que yo mi cumpleaños tengo que posponerlo porque hay una divinidad que se le ocurrió el mismo día. No. Entonces, en esa rebeldía, y totalmente cerebral, soy acuariano, pero con ascendente en Géminis, entonces soy totalmente racional, ¿tá? Por más sentimiento que yo tenga, la razón y la lógica tiene que pesar. Entonces, a mí no me venga con historias, cuentitos, misticismo, no. Vamos a ser experimental y demostrarlo. Y lógicamente se tiene que dar las respuestas. Y bueno, conocí aquella Umbanda. La Umbanda, digamos, cuando hablo de Umbanda, hablo Umbanda, la que fundó Célio, ¿tá? Con los 5 preceptos, ¿tá? No hay tambores, no hay sacrificio de animales, se hace caridad y no dependiendo de qué problema sea, cobro o no cobro, no. El que profesa la religión Umbanda cree que está al servicio y no cobra por dar un servicio, por dar una mano. Eso es ser umbandista. La guía básica es el Evangelio. Y el mestre, el gran mestre, es Jesús. que hoy por hoy veamos grandes diferencias y algunos digan, no, pero eso no tiene nada que ver con Umbanda. Hay que entender que todas las religiones a lo largo de la historia van teniendo transformaciones y a lo largo del lugar que les toca desarrollarse, porque se van adoptando esa forma. Los budistas en Japón, lo menos que parecen, son budistas. Te lo dicen los budistas de la India, dicen, no, allá en Japón no son budistas, porque son tan diferentes, pero ellos se consideran budistas. ¿Tá? Entonces, aquella Umbanda me gustó, irrumpe por allá por los 70 y algo, justamente fue la fundación de la ley de Kimbanda, en donde se empiezan a entregar, ofrendar animales. ¿Tá? La ofrenda de animales no es un sacrificio de animales y una matanza, como lo vemos en los supermercados y en los mataderos. No, es como los musulmanes y los judíos, que el sacerdote va a bendecir esa comida. Entonces, no puede ser que lo mate un carnicero sin piedad en un matadero, sino que alguien que tiene vinculación con lo divino nos permita quitar la vida a ese animal para poder nutrirnos. Entonces, hay que entender que todos los que comemos carne estamos nutriéndonos de otro animal. Y no importa la religión. Si asesino es comer carne, son todos. Y si asesino es por quitar una vida, quitar la vida de un tomate, también es rojo. Lo único que no grita. Entonces, nosotros en Candomblé rezamos hasta para comer los vegetales. Una mazamorra que ofrendamos, para que no sea una devastación, tiene que llevar un ritual de invocación a lo divino, que vamos a comer maíz, que vamos a comer polenta, que vamos a comer una ensalada. ¿Por qué? Porque eso merece respeto a la vida. Entonces, más allá que algunos estigmatizan, son los que matan pollos, somos los que para alimentarnos pedimos licencia, pedimos permiso a lo divino para que no seamos salvajemente humanos, bárbaros, que estamos devastando el mundo, cortando árboles para poner nuestras casas divinas regias, ¿tá? Y poner a estacionar nuestro auto, cortando flores para regalar el Día de los Enamorados, o estamos comiendo huevo frito y tortillas. Entonces, todo eso es devastación. ¿Por qué entonces va a ser devastación un culto africanista? Sí, yo tengo, como ves, tiraste un montón de cosas, como les decía antes, dentro de toda mi ignorancia con respecto a esta religión, por ejemplo, yo siempre me pregunto, porque no llego a entender si hay diferencias o no entre el Kimbanda, el Umbanda, el Candomblé, eso me gustaría como entender un poco más, o sea, si son como distintos templos, no sé si es que se llamarlos líneas, donde se hacen rituales distintos, se cantan distintos puntos. Y se tratan diferentes cosas. Una cosa es culto a muertos y otra orillada. Bueno, capaz que pueden desasnarnos un poquito en cuáles son sus diferencias. Porque a veces uno escucha y como que no tiene mucha idea. Bueno, y hay relación a eso, el Kimbanda es algo malo y el Umbanda es lo bueno, y es como, me parece que son prejuicios que uno se hace por falta justamente de información, ¿no? Claro, de contacto con estas religiones. Entonces, capaz que nos pueden contar un poquito entre los dos, no sé si es el Amparo, un poco con Carlos. Estás con una de las personas más indicadas, porque Amparo en el momento de la fundación de la ley de Kimbanda por el Babalorixá Armando Ayala. ¿Qué fue que la persona que lo trajo acá en Uruguay? No lo trajo, lo crea. ¿Lo crea? Lo crea. Así como Celio Morales crea la Umbanda en Río, Armando Ayala crea en Montevideo la ley de Kimbanda. Porque era algo que no viene desde el... Viene... Contanos un poquito, claro. Pero existía de mucho tiempo atrás la manifestación de Yu, ¿tá? Y bandas de Yu, y Yu al llamado de Yu. ¿Pero qué es el Yu? Contanos el Yu más, es una energía. ¿Ah? El Yu es una energía que abre tus caminos para cualquiera sea la necesidad, ¿tá? Porque es así, de trabajo, de salud, de pareja. Siempre que haya un motivo para que Yu, o una necesidad para que Yu llegue, Yu va a llegar, porque Yu llega a eso, a trabajar, a solucionar los problemas de la gente, ¿tá? Sí tiene una ritualística específica, sí tiene un orden que se le llama organigrama de Yu, ¿tá? Donde se organizan los reinos, porque antiguamente Yu llegaba y no había un orden. A partir del 7 del 77 es que se establece esa ley donde se forma un organigrama, el Yu rey de las siete encrucijadas, que era el Yu que recibía el Mamalorinja Armando Ayala Igbae, ahora, determina un orden a esas bandas de Yu y determina un orden y jerarquía, ¿tá? Porque resulta que hay una corona que se le llama el mayoral de Yu, que sería Lucifer, Asharot y Belzebut, que serían, diríamos, la cúpula de ese ordenamiento y de esa ley. Y de ahí para abajo tiene sus diferentes secretarios y sus diferentes reinos, ¿tá? Más o menos eso es lo más importante a resaltar, diríamos, ¿no? Que también pasa como con la Umbanda, después fue sufriendo modificaciones. Sí, claro. Bueno, sí, es no. Como la Umbanda. Toda religión creo que sufre las transformaciones cuando cambia la sociedad y culturalmente, más que nada, ¿tá? Yo pienso que es eso. Y también a veces los cambios, cómo ofician a esa ley de organigrama, que muchas veces hoy nos encontramos con que te invitan a una quimbanda y vos vas y es una quimbanda bien diferente a la que tú conoces. ¿Tá? O sea, hay distintas líneas. Hay como templos, que a partir de esa quimbanda existen unas ciertas transformaciones, no sabemos por qué. Los legítimos herederos de la faca de rey Dasech en Crucilidad, no sabemos por qué están sucediendo esas transformaciones, pero evidentemente también que cada dueño de Lilé tendrá su forma de llevar su quimbanda o su ritual por alguna razón que no sabemos cuál es. ¿Cómo conviven ustedes con esas diferencias? Mira, estamos en el siglo XXI. O sea, somos abiertos y somos respetuosos a lo que practica cada babalorillá, cada yalorillá en su ilé. Eso, tiene que ser así, ¿verdad? Y eso ya aprovecho también para enganchar, por ejemplo, con la intolerancia religiosa. Perdón, ¿entendés? Antes de eso, babalorillá, sí. ¿A qué vendría a ser? ¿Como un sacerdote? Digo, para ponerlo en palabras que podamos entender los que no sabemos. Dentro de la ritualística africanista, que no es Umbanda, ni es ley de Kimbanda, ¿tá? Para los cultos africanistas es Babalorillá, Baba, padre, orillá, divinidad. Mm. Es decir, es el padre de orillá. Pero padre no porque realmente crea el orillá. Un mortal no tiene esa capacidad, ni es Olodumare, el creador. No, es Baba porque cuida. Hoy por hoy en Brasil se le llama celador. ¿Tá? Es decir, seguimos usando el cargo Babalorillá porque es nuestra tradición. No podemos olvidarnos de nuestra tradición porque eso es una falta de respeto y estaría dejando de ser candomblecista. ¿Pero es como sería Pai? ¿Sería lo alternativo? Claro, Pai. Porque sí, ¿qué pasa? Pai es Umbanda. Sí, claro. No, sí, Pai es Umbanda y Pai es Kimbanda y a veces... también en el Batuque. Y también es en Batuque también. Ahí va. Claro. Y en candomblé, Babalorillá. Es Babalorillá, Babalorillá los hombres y a Lorillá las mujeres. Okay. Y a es mujer. Ah, ok. Entonces es madre de orillá. ¿Tá? Pero lo que tenemos que entender, ¿tá? Es que... para decirnos que pertenecemos a un culto es porque respetamos esa tradición. Uh-huh. Y nos ajustamos a eso. Sí. Entonces, si yo digo que soy de candomblé, no voy a estar vistiéndome con los bombachudos de la tradición del batuque o con las túnicas musulmanas de lo que nuevo se encuentra en Nigeria. No, me tengo que seguir vistiendo con el ayó de candomblé. Porque si no es una falta de respeto a mi identidad religiosa... a mis costumbres. Parte del ritual. Porque, ritual claro, porque si no es una falta de respeto y vos decís, entonces no valorás o tenés vergüenza de tus tradiciones y practica musulmán, convertirte al musulmán para usar esas túnicas largas o convertirte a la Umbanda si querés usar ¿cómo es? Bombachudos, o convertirte a la ley de Kimbanda si te gusta usar trajes más occidentales. Sí, o sea que acá en Uruguay, digo, para terminar de entender, o sea, acá en Uruguay, ¿no? Que nos interesa como ver la realidad nuestra, se practican Umbanda, Kimbanda y Candomblé. Batuque y Candomblé. Batuque y pero Candomblé. No todo el mundo practica lo mismo. No, pero digo, las religiones que existen acá, que conviven. La religión, digamos, es Umbanda. Y después, Umbanda está definida por como religión porque tiene preceptos por su fundador y son dogmáticos. Es decir, hay que cumplir. Entonces, si vos no cumplís, si vos dejaste de ser umbandista. Sí. Bueno, supuestamente, si vos. Alguien te va a decir, no, pero yo preciso un abrimiento de camino. Ah, bueno, te voy a hacer un servicio para ello y te cobro tanto. Entonces, no estás siendo umbandista. No, pero yo te lo cobro por la ley de Kimbanda. Pero entonces estás negando ser umbandista porque no crees en dar una mano sin cobrar. Exacto. Entonces, eso es complicado. Entonces, sí se puede decir, no, pero yo no soy umbandista. Yo soy umbanda de aquí, de allá. Digo, para decir, no, yo te voy a cobrar. ¿Está? Los candomblecistas, los batuqueros y la santería son tres ramas del Umbanda. Del culto africano. Ay, ahora estoy entendiendo. Uno se desarrolla en Cuba, como la santería cubana, otro se desarrolla en el nordeste, en Bahía, como el candomblé, y años más tarde, un par de siglos más tarde, al sur, con una gran influencia de la migración posguerra italiana, muy católicas. Entonces se genera el batuque y ya con la instalada y con la umbanda ya instalada. Sí. Entonces, por eso digo, podemos entender que el batuque es una raíz africana y tiene una gran parte de principios de umbanda y de cristianismo. Sí. Por eso los orillas de batuque santiguan, dan caridad. Los orillas de santería o de candomblé o en Ifa, digo, te abrazan. ¿Pero por qué? Porque pertenecen a otra conexión que se armó. Entonces, y por otro lado, estas son las diásporas americanas, porque proviene de un origen africano. Pero también se encuentra acá en Uruguay las diásporas africanas modernas. ¿Está? Sí. Muchos dicen, no, yo soy tradición, no soy diáspora. No, es diáspora porque no venera un solo orilla. Antiguamente, si los que estudian historia universal, van a ver que cada pueblo tenía su divinidad. En Egipto, en Grecia, y bueno, pasaba lo mismo en África. Pero después que empiezan las conquistas unos a otros, empiezan a adoptar los muertos ajenos, los dioses ajenos, y pasa a ser una diáspora. Entonces, si hay un sacerdote que se diga tradición, pero venera dos orillas, dejó de ser tradición para ser diáspora como las diásporas americanas. Y vamos también al razonamiento. No, pero es más antiguo. No, no es más antiguo. Porque en el siglo IX llegan los musulmanes a buscar oro, esclavos y sal en el centro de África. Entonces, en el siglo IX ya están llegando los musulmanes con sus ideas musulmanas. Por eso, hoy por hoy, esa diáspora africana hablan de un solo creador. De Ludumare, y Orumila lo sabe todo, y esto. ¿Por qué ese sincretismo a la unidad, al monoteísmo? Claro, porque. Por la influencia de él es la misma. ¿Por qué acá en las diásporas americanas también dice, no, el creador Ludumare? Por la influencia del sincretismo cristiano, hay un Dios. Cuando los africanos. En Iyeyá se veneraba Oshun. En Oyos, Changó. Claro, en varios. Cada uno veneraba su Dios. Sí. Entonces, cada pueblo veneraba su Dios. Cuando te hablen desde la honestidad. Todos te van a tener que decir, somos diáspora. Sí. Si alguien te dice, no, yo no soy diáspora, soy tradición, entonces vos ahí empezás a partir todo lo que te diga, qué tan cierto es. Sí. Ahora, una cosa que me quedó, dos. Una, para aclarar gente que por ahí no tiene como tanta idea, y le sería como lo que todo la el casa. Mundo conoce como Terreiro, ¿verdad? Claro. Casa de ayer, casa mágica. Claro. ¿Y Ile, quién usa más la palabra Ile, quién usa más la palabra terreiro o quién usa más la palabra templo? Terreiro son Umbanda. Umbanda es terreiro. Claro. Es realmente la tradición es terreiro. Terreiro. Los terreiros de Umbanda. Es como se tendría que decir. Ile es africanista. Es africanista. Que en realidad, digamos, Ile es candomblé particularmente. Porque cuando nace el batuque en Río Grande del Sur, se hablan de templos. Sí. O sea que batuque... Templos o casas. O casas. Y le es como una palabra que se adopta como para... Claro, digo, lo termina adoptando de los cultos claro. afro. O sea claro. que cuando hablamos de batuque, o nación también le dicen, ¿no? Sí. sí, porque son naciones. Sí. Nación Yeye, nación claro. Lagó, nación... Yeye, Oyoz. Oyoz. Ahí va. Batuque o nación sería templo o casa. Sí. Y Quimbanda, ¿qué palabra usa? Y está dentro de la misma casa de religión. Sí, templo. El templo. Tengo un templo de Quimbanda. Claro. Tengo una casa de religión. Una casa de Quimbanda. Una casa de Quimbanda. Ahí va. Y lo otro, me quedo colgando de lo que comentabas vos, Juan Carlos, de que de los distintos bombachudos y sí, no sé sí, qué sí. que me hizo gracia, pero... La vestimenta. Pero sí. que en realidad las religiones afro, a ver si esto es así o no, estamos acá frente a los expertos y las expertas, si bien... deben cumplir para hacer las cosas uh-huh. bien, digamos, sus preceptos, su sí, ritualidad sí. y bla, bla, sí. bla, y vestirse con su bombachudo, sí, vamos a decir. Su vestuario también. Su vestuario sí. y todo su ritualística. Pero más allá de eso, cualquiera de estas religiones, a ver si es así, de raíz afro, uh-huh. está todo bien con que las personas que concurren además tengan otras religiones. ¿Esto es así? Bueno, en algunas de las religiones sí, por ejemplo en Umbanda está todo bien. Y a mí casa han venido, como les digo yo, testigos de jorobate a atenderse porque tenían sus hijos con mal de ojo, ponele, por así decirlo, y después venían a Umbanda, no sé, evangélicos, o sea, porque... A ver, a nosotros nada nos impide que venga gente de distintas religiones a nuestra casa de religión. O ateos, incluso. Hasta no, ateos, inclusive. Sí. Hasta gente que no crea en nada, ¿está? Sí. Todos son bien porque recibidos y nuestra misión para es la tener humanidad, la puerta abierta para la humanidad, a todo aquel que precisa. No para el creyente, ahí va. Para el ser humano. No necesariamente son casas que ser para creyente. Seres humanos. Y eso es lo mismo para el candomblé... Para nación. Eso es lo mismo para toda claro, casa claro. de cualquier religión. Sí. Las religiones están para esperar al ser humano. Bueno, pero sin embargo, hay otras religiones que por lo que sé, uh-huh. a diferencia de esto que están contando, está todo mal si tenés religiones afro. Hay religiones. Claro, que no son bien vistas o que no son recibidos. Que incluso hasta lo combaten las religiones afro. Claro, y en este momento se está viviendo eso. Y ahí vamos a lo que tú querías. En este momento se está viviendo una situación así en Argentina, ya hace un año y pico, en Brasil también. Y bueno, ¿y cuál es la opción que nos queda a nosotros los uruguayos luego de ver qué es lo que pasa en Argentina y qué es lo que pasa en Brasil? Algo que yo sé muy bien que él ya hace un tiempo viene trabajando, que nos estamos queriendo como arrimar también a ese camino que él y otras personas más están abriendo, que tiene que ver con la intolerancia religiosa por un lado, pero aprender a ser tolerantes con todas las religiones, ¿se entiende? Uh-huh. Y yo creo que estamos en un momento de intolerancia religiosa que viene por una situación donde quieren imponer un credo que viene de la mano de diferentes clases sociales que muchas veces están metidos dentro del Parlamento. No, más que clases sociales, sectores políticos. Y sectores políticos. Sectores políticos. Bueno, vos hablabas directamente que de los evangelistas. Claro, entonces pasa de no, que estamos en el momento de que tenemos que hacer algo. O sea, tenemos que reunirnos, tenemos que debatir, tenemos que juntarnos de diferentes religiones y tratar de buscar un espacio... De respeto para todos. De respeto para todos, pero aparte generar un espacio donde nos podamos reunir y hablar de estas cosas y buscar soluciones idóneas e iguales para todos. Porque además ellos no que no ciertas dialogan. Religiones tengan uh-huh. ciertos privilegios y las nuestras de raíz afro tengan una... En el caso, yo voy a hablar de mujer, como mujer que soy, sí. una doble discriminación de repente, ¿me entendés? Por ser afrodescendiente y por ser afrorreligiosa, ¿se entiende? Y hasta le podemos sumar una más que sería por ser mujer. Sí, sumala porque es así. Entonces, la postura de nosotras mujeres dentro del tema religioso es bien diferente a la del hombre, a mi forma de ver, ¿está? Nosotras ya venimos trabajando duro y parejo en muchas cosas de que quiero, practico lo que predico. O sea, desde adentro del Ilé, como mujeres, formamos nuestros hijos, ¿tá? Con nuestros valores. Después, hijos de religión. Aclaro, hijos de religión. Hijos biológicos y hijos de religión. Y alguno ha llegado más. Después, desde el lado de y no quedamos dentro de la casa de religión haciendo eso. Porque desde el lado de la mujer afrodescendiente y afro religiosa, nosotros hacemos tareas sociales. O sea, buscamos la forma de dejar, practicar y dejar en claro cuál es la misión que nosotros traemos a la Tierra. ¿Tá? Porque, por ejemplo, a mí, yo trabajo desde el año 1999, formamos con mi familia una ONG, se podría decir, que es esa famosa comparsa de niños y adolescentes que se llama Cosme Damián, que surge en el barrio del Cerro, donde solo existía jugar al fútbol para los niños. ¿Tá? Entonces nos dimos cuenta que había que generar algún otro espacio que fuera recreativo y cultural. Un buen día se nos ocurre empezar a dar talleres. Los niños no tenían tambores, se hacían en tarrinas de lata, hasta que los padres compran los tambores y empezamos a congregar niños para darle un espacio diferente. Resultó que en la trayectoria de esa primera vez que salimos en el año 1999 a divertirnos, fue tomando otra forma porque nos mudamos de ese lugar y fuimos a parar a otro lugar donde habían adicciones a la pasta base y otro tipo de adicciones. Y fue un campo que también tuvimos que trabajar con esa temática, inclusive formarnos nosotros para después poder aplicarlos con ellos. Y es lo que te decía, digo, llevar a la práctica lo que predico, no solo tratar de que lo que yo manejo dentro de mi casa de religión o dentro de mi casa de familia quede ahí cerrado, sino que esta religión o estas religiones nos hacen ver que nosotros tenemos la capacidad de poder ayudar y aportar a la sociedad mucho más de lo que cualquiera se puede imaginar. Nosotros tuvimos la suerte que en la trayectoria hasta el día de hoy hemos sacado niños de situaciones de familia muy jodidas como esa, como tener que llevar en la mochilita el paquetito de la pasta base porque ya venían a allanarle la casa y el niño salía. Después mismo adolescentes que consumían y después niños con diferentes capacidades que empezamos a ver que cuando iban a la escuela tenían una evolución diferente y las maestras mandarnos decir que era lo que hacíamos con los niños, que se producían esas cosas. Entonces, desde lo que predicamos, también está bueno, y ya lo venimos haciendo hace tiempo las mujeres, practicar y dar beneficio a la sociedad. Eso es importantísimo. Y ni que hablar para la intolerancia religiosa, estar en los debates y tratar de aportar desde nuestro lugar que nos parece. Porque ya, como somos mujeres, ya traemos como una conciencia maternal que creo que eso se puede aplicar a todos los niveles, familiar, en sociedad, y que tenemos como esa capacidad de poder discernir y poder elastizarnos para poder conversar y para poder llegar a generar un espacio que nos beneficie a todos y que nos pueda aunar y respetar cada uno dentro de sus religiones. Pero ¿qué pasa? Que estos espacios sean de tal importancia y tratados por lo político de tal manera que nos permita tener a todas las religiones los mismos derechos. Porque supuestamente vivimos en un país laico en donde, todas las religiones, ¿no? Tienen espacio, o sea, ¿no? ¿Cuándo se generan frente al problema? Que la ley, entonces, sea aplicable por igual. Si los templos o casas de religión cristianas no precisan tramitar personalidad jurídica, entonces, ¿por qué todas las demás religiones sí lo tienen que hacer con un trámite que puede llevar todo un año, o como en un caso de una sociedad que yo tramité, yo llegué a dar gestión a 12 asociaciones y hubo una que demoró como 2 años o 3? ¿Y eso ustedes piensan que tiene que ver por ser religiones de origen afro? No, o sea, el tiene tema que de ser porque es Uruguay es una herencia cultural occidental con principios judeocristianos. Entonces, en nuestra constitución, si bien dice que es laica, está confesionando, para los estudiantes de derecho que dicen, es confesatoria porque está diciendo que reconoce la Iglesia Católica. Pero, increíblemente, vas al ministerio y la Iglesia Católica no precisa ninguna capilla, catedral ni nada, realizar ningún trámite en el ministerio para tener personalidad jurídica. Ya lo tiene a través del Vaticano. Y no, los restos, los Baihai, los shintoístas, los budistas. ¿Y los evangelistas? También los evangelistas tienen que tramitar personalidad jurídica, porque evidentemente está para los gobiernos que han pasado de todos, digo, desde antes de la dictadura, es decir, desde 1917, desde la Constitución hasta el día de hoy, está todos esos gobiernos, dictaduras, democracias, de derecha, de izquierda, todos, en ese sentido no tocan la mano. ¿Por qué? Porque por más que el color que se pongan, no dejan de ser uruguayos, que tienen una cultura y una herencia. Esa tradición, esa herencia. Entonces, está eso. Y a la prueba está, con la ley del aborto, con la ley trans, con el matrimonio igualitario. Es la herencia cultural que traemos de España. Sí, aprovecho la cosa para decir que el domingo 4, sí. Nadie a votar, ¿verdad? Nadie a votar. Sí, bueno, para aclarar un poquito, ese día, supuestamente, es el día que se vota, o sea, supuestamente para no, derogar es la el ley. Día que se vota, se invita a la población para votar la derogación de la ley trans, ¿no? Y no es obligatorio. No es obligatoria, y bueno, por supuesto, nosotros no estamos para nada de acuerdo con todo lo que sea quitar derechos a las personas. Creemos que justamente somos un colectivo. La idea es sumar derechos. Sumar derechos y sumar derechos para todos, inclusive esto que están diciendo ustedes. Por ejemplo, yo no sabía todo esto que me están desasnando. Yo tampoco. Yo lo que sí he notado y que tiene que ver con esto cultural que mencionaba es que siempre hay comentarios o se suelen ver con las religiones, lo noto más con las religiones de origen afro. Porque, por ejemplo, es como miedo. Es como, ¿no? Ay, no, ese macumbero, esa macumbera, no sé qué. Y no veo decir ese mormonero, por decir otras religiones que de última. No son de origen afro, aunque no sean la católica. Entonces, digo, por eso les preguntaba si les parece que hay una vinculación con un tema de que tenga que ver con racismo. No, es una cuestión cultural, porque recordemos, ustedes son muy jóvenes. Ay, gracias. Pero recordemos cuando éramos niños los chistes que se hacían de gallegos, de judíos y de negros. Es verdad. Y lo tomamos como algo natural. Sí, todo eso ha ido cambiando, ¿no? Entonces, nosotros nos criamos de niños escuchando esos grandes que hacían chistes y bromas de negros, homosexuales, gallegos, ¿está? Entonces, eso parecía normal. Y hoy, decir macumbero parece normal. Sí, hasta que en algún momento el ser humano despertará y verá que frente a él tiene otro ser humano que pensará distinto, que ve distinto y que merece tener el mismo respeto por la idiosincrasia que cada uno tiene. Entonces, yo en realidad digo, la discriminación no está en que es a propósito, sino es inconsciente por herencia cultural. Pensé que ir transformándolo, ¿no? Yo el otro día iba hacia el barracón. Sí, puede ser involuntario. Mirá, no, claro, hay muchas cosas que decime, uno no salen de adentro por lo decime que dice, si no te parece. Voy por Centenario, de casa hacia el barracón. Entonces voy por Centenario, cruzo 8 de octubre hacia el Mercado Modelo y hay un cartel de un niño, ponele que será de 8 años, 10, ¿está? Afrodescendiente, ¿está? A mí me molesta decir afrodescendiente porque sería un discriminante, porque yo no le digo eurodescendiente, entonces sería estoy discriminando al tratar por diferente afrodescendiente y eurodescendiente. Sí. O digo, somos todos personas, ni afro ni euro, somos claro, personas. Claro, seres humanos, entonces, como digo yo. Claro, digo, yo digo, vi un niño, pero evidentemente el mensaje que traía era terrible. Le pusieron esos chalequitos para las motos, amarillo, sí. Y dice, mantenete visible. Que lo haya puesto con un niño blanco puede pasar, pero que justamente, yo sigo viendo un niño, es cierto, pero hay que cuidar ciertas cosas, porque realmente, puedes decir, ¿por qué? Porque es negro, no lo van a ver. Digo, la realidad, puedes decir, sí, es menos notorio, ¿tá? Porque digo, no tenemos que ser susceptibles a lo que son realidades, ¿no? Pero de ahí a que hagas una publicidad, sé más visible y le pongas un chaleco amarillo, me parece horrible. Sí. Horrible. Eso habría que mandarlo a la justicia. Sí, totalmente. Porque eso no puede ser. No claro. Puede ser. Entonces, pero no es intencional, porque ninguna empresa va a agredir. tan alevosamente. Bueno, es simplemente más o menos, ¿no? Yo creo que pienso que es porque no están actualizados en muchas temáticas que hay dentro de nuestra sociedad. Hay gente que vive para eso específicamente y no sabe, como decían ellas que preguntan, no saben qué pasa esto y esto y esto, o hay discriminación con esto y esto. O sea, piensan que puede haber, pero no en el grado que hay. Pensarán que será una vez cada tanto, y más que ahora las leyes, si decís negro, te condenan y vas en cana. Entonces la gente piensa que con ese tema de la ley se redujo, pero en los hechos reales no sigue, es así. Sigue existiendo una gran discriminación. Y acá tenés un caso puntual de lo que está diciendo él. Pero y la discriminación clasista también. Sí, de todo pelo. Digo, también eso. La discriminación de todo pelo. Sí, porque además, por ejemplo, muchas veces es sobrepeso, es a todo. Yo, mira, el otro día me encontré con Martínez, si tenés una dificultad, el intendente, si tenés sobrepeso, si está en una reunión, ¿no? Porque yo colaboro y hago obra social en el Cerro. Pero también estoy yo vivo por todos lados, como siempre, ¿no? Y ¿cómo es? Y él fue a una reunión de todo un grupo que congrega Monseñor Camacho, un cura de la Iglesia Católica antigua, no apostólica romana, sino antigua, que hacemos obras sociales hace miles de años. Entonces Martínez estaba interesado en conocer ese grupo de trabajo y quería escuchar. A ver, toda esta gente, qué es lo que hace, el otro. Entonces yo lo miro y digo, mira, yo soy un cajetilla de positos, ¿está? Porque la verdad, no sé, pero los cajetillas de positos no somos humanos y empáticos y nos preocupamos por el pueblo. Porque estoy cansado que el señor Mujica viva diciendo los cajetillas, promoviendo el odio y el resentimiento social. Eso es penado por la ley y nadie le pone el poncho. Entonces yo, para presentarme, me presento como un cajetilla de positos al servicio de todo un pueblo. De la comunidad. Entonces, ahí hay discriminación, ahí hay que decir las cosas en la cara y a quien sea. Sí, sí, sí. Pero a veces, por el cuco, es poder, es autoridad. ¿Cómo le vas a decir eso? Y mirá, mandame preso, pero mi dignidad no la pierdo. Y mis principios no los cambio. Entonces, el culto afro a mí me hace sentirme orgulloso. Y entonces yo digo que tengo un culto afro y no dando lástima. Yo digo, no, yo soy orgulloso de mi culto afro negro. Entonces no digo afrodescendiente, no, es culto de mis negros. Sí, entonces, no quisiéramos decir eso, claro. Claro, entonces digo, no me venga con cambiar las palabras cuando son otras. Yo soy orgulloso de que el hombre en el Chile va primero, porque el hombre es el que tiene la capacidad física para enfrentar y ir a combatir. Y la mujer la tenemos que cuidar porque es nuestra continuidad. Tenemos que dejarla a último momento. Si es necesario ir a la guerra, ella también. Porque los orillas femeninos también llevan armas y combaten. Pero hay una ley de la vida que dice que somos todos distintos y todos necesarios. Entonces, es preferible que se pierda la vida de un hombre para defender a nuestros vientres, a nuestra continuación. Y ahí no hay machismo ni feminismo. Quien es africanista no tiene complejos de machismo ni de feminismo. Sí. Entonces nosotros, como candomblecistas, decimos, somos seres humanos. Sí, es la primera condición que nosotros ponemos por delante. Antes de decir que somos Pai, Mai, que somos Ialorilla, Babalorilla, lo primero que tomamos en conocimiento y lo primero que tomamos contacto es el valor del ser humano. Claro. Ese es el tema. Que nuestras religiones nos permiten a nosotros formarnos de una manera diferente, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Claro. O sea, nuestra esencia a nosotros nos transforma. Una transformación entonces, personal. Hasta personal, tan personal que te hace ver las cosas diferentes. Y por lo tanto, nuestra manera de resolver las cosas siempre van a ser diferentes. Sí. Porque nosotros tenemos de antemano que el valor al ser humano es lo primario. Y después, cuidar ese ser humano. ¿Se entiende? Desde el vientre hasta infinito. Hasta la tercera edad, por así decirlo. ¿Verdad? Y entonces, eso es lo que nos hace, creo, no sé si él piensa igual, de mi lado de mujer y de afro religiosa, me hace entender que yo puedo que lo que estoy aportando todavía es poco a la sociedad, que puedo aportar un poco más, pero ¿de qué puedo aportar un poco más? De calidad humana. ¿Está? De calidad humana. Aprender, enseñar, transmitir valores que hagan que el ser humano sea un poco más ser humano, más humano y menos bestia, por así decirlo. Claro. Bueno, tenemos que irnos a una tanda, ¿sí? Seguimos después charlando de todo esto, que está re interesante, y tienen muchas ganas de contar, y eso está buenísimo. Y de transmitir, que está buenísimo. Nos vamos a ir escuchando Mameto, Deja a Gira Girar. Deja a Gira Girar. Bueno, estamos al aire, estamos acá enfrascadísimos hablando con Juan Carlos. Se nos fue Amparo, lamentablemente. Sí, es una mujer tuvo muy que ocupada. Ir, sí, pero bueno, nos quedamos acá con Juan Carlos y, para lo que nos queda del Juan programa. Juan Carlos nos estaba comentando algo muy interesante. Sí, así que queremos que lo reproduzca. ¿Podrías hacer replay de ese comentario? Dale, vamos para atrás, un rewind, como hacíamos un antes. Rewind, perdón, replay, dije, me entreveré de palabra oldie. Decime vos cómo querés que te lo... ¿Qué es lo que vos me planteás? Claro, porque dijiste de todo en este rato. Respecto a esa cosa más occidental del sufrimiento y del mártir y la cosa más este africanista de para adelante, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque tenemos que entender en qué sociedad estamos. Una sociedad uruguaya con inmigrantes españoles en sus inicios, y después de la posguerra vinieron muchos italianos, muy cristianos también. Todos los ángeles y vírgenes son mártires, es decir, a través del sufrimiento lograron lo divino. El ser humano detesta ser animal. Pertenecemos al reino animal, pero la cultura nos quiere distanciar de esa esencia animal y decimos, no somos animales. Nosotros tenemos sentimientos. Yo quiero ser perfecto, yo quiero ser sabio. Y sos un vulgar ser humano que come, duerme, se reproduce y muere como cualquier plantita y como cualquier mono. Pero es una ofensa para el ego. Y entonces ahí es cuando las religiones tienen que profundizar en el ego. Decir, vos sos divinamente animal. No tenés por qué ser perfecto. No tenés por qué ser sabio. Tenés que ser humano, pleno, feliz. No persigas la perfección ni la sabiduría porque vas a morir frustrado que no la alcanzás, porque es inalcanzable ser un ser humano perfecto. ¿Tá? Entonces, ¿a qué va? Que el africanismo es más crudo y más realista. No te venden una historia y un cuentito de que tenés que buscar la perfección para superarte y salvarte. No creemos en el infierno, porque el infierno no existe para nosotros. No existe el diablo. No creemos en el diablo porque no existe. Existen los errores del ser humano. Pero no le echemos la culpa al diablo. Echemos a nuestras acciones, nuestras pésimas elecciones o nuestras malas intenciones. Entonces, yo no me puedo estar victimizando para hacerme querer. Yo me voy a hacer la Madre Teresa de Calcuta, yo voy a ser Gandhi, yo voy a ser Jesús. A mí me discriminan, a mí me pegan, yo soy maltratado, esto y lo otro. Los que me conocen de años jamás me escuchan hablar a mí que yo soy discriminado, que soy maltratado. Porque vos crees que eso también hace que, o sea, es una autodiscriminación. Claro. Si vos mismo. Claro, vos estás aceptando esa etiqueta. Y decís, no, yo soy dignamente humano. Y ahí no importa si soy gordo, flaco, gordo, negro, blanco, hombre, mujer. Porque terminás entendiendo que la esencia importante es el ser humano, ¿tá? Y no la etiqueta que te quieran poner para enfrentarnos entre nosotros los seres humanos y no tener poder. Los que buscan mitigar las diferencias es para dividir el poder del ser humano. Y así sí manejarlos, manipularlos como títeres o ganado. Entonces, en una sociedad en donde vos querés dar lástima para ser querido y aceptado, ¡ay, una madre sufre por sus hijos y aguanta de todo! ¿Por qué tenés que dar lástima? Si vos estás al lado de alguien porque vos querés, no estás en una prisión. Y si estás en una prisión, denuncialo. No, pero mirá cómo voy a creer. No, querido. Es que el poder lo tiene cada uno. El poder lo tenemos cada uno. Y el que quiere vitaminizarse para tener un beneficio. Porque de repente yo digo, yo me siento discriminado por Macumbero. Quiero que hagan la oficina de Macumbero. A mí me ponen de presidente y ponen a mi esposa, a mis hijos, todos, y tenemos una oficina porque si no le armamos quilombo, que nos discriminan. Entonces te hacen una oficina, te pagan un sueldito, te matan el hambre y vos no protestás más. Entonces ahí se está vendiendo los intereses verdaderos de la humanidad, los verdaderos intereses de una política, de un gobierno. No, vos no crees oficinas para calmar a los insurgentes o los metas preso. Porque es lo mismo, es prisión igual. ¿Prisión económica o prisión en una celda? Es prisión. Entonces, vos, cuando sos africanista, es porque vos venerás a ninguno crucificado, no venerás a ninguno que fue degollado, venerás a los reyes victoriosos que hicieron grande a su pueblo, le dieron crecimiento, el pueblo pudo comer, el pueblo pudo expandirse. Entonces veneran los ganadores, a los triunfadores, y no es a lo que hay. Los que me conocen saben que detesto el término, es lo que hay valor. Esa es la mediocridad impuesta para que vos no quieras pensar en que te mereces más. Un africanista dice, no, yo quiero el mundo. Si el mundo es el que lo conquista. Entonces salgo yo a conquistar el mundo. Y entonces no voy a decir, ay, porque a mí me discriminan por Macumba. A mí no me interesa que me discriminan si te compartís o no compartís. Yo quiero esto y voy por ello. Voy para adelante. Voy para adelante. Porque eso es ser guerrero. Y si yo soy una madre guerrera que sufre, que lucha. No, eso es una cobarde. No, una mujer guerrera es aquella que dice, a ver qué es lo que hay que hacer y vamos adelante. Y no la que está quejándose. Pero muchas veces también las religiones son, digo, en general, ¿no? Mm. Son lugares en donde las personas buscan un espacio para su sufrimiento, para sus problemas, para... ¿no? Siguen mitigando, o sea, en que en el sufrimiento, en el sacrificio, hay la vida sacrificada. Entonces en el sacrificio vos lográs superar y estar con Dios, con el Creador, con la... El Kundilama, no sé, lo que quieras. ¿Por qué? Porque hay que superarse, hay que esmerarse, hay que pasar mal. Eso es manipulación histórica, porque hay que estudiar historia nada más. Y van a ver que todas las religiones, en todas partes del mundo, manipularon junto con el gobierno a la masa para que no maten al jeque, para que no maten al rey, para que no maten al presidente. Dice, no, ustedes le lavan el cerebro y le dicen que acá, bienaventurado, es el pobre, porque esos van a ir al cielo. El rey va a ir al infierno. Así que ustedes se van a morir de hambre, pero no se preocupen. No maten al rey, porque el rey va a ir al infierno. Y el rey se muere regio divino. Claro, ¿sabes? Sí, sí. Y te hacen creer y repetir, aquí se hace y aquí se paga. Y vos decís, ¿cuántos torturadores murieron lo más pancho de viejos? Sí, ¿qué pagaron? Y con tremenda ¿Qué pagó el Goyo Álvarez, sí, que están criminados? Murió de viejo. ¿Qué pagó el Che Guevara? Ay, pobre Che. Pobre, pero también mató a todo el que pensó distinto. Entonces, ¿cuál fue el castigo? ¿Qué pagaron antes de irse? Pinochet. Hitler. Y bueno, sí, todos han quedado impunes. Sean, ¿no?, derecha o de izquierda. El asesino es asesino igual. Entonces, ¿se van a morir de viejo? Entonces, ¿dónde? ¿Y por qué decís? Bueno, el Che no lo terminó muy bien. No, el Che lo... Bueno, ¿no? Si está jugando la ruleta rusa, sí, mija, en las reglas de juego está. Mira. Bueno, queríamos preguntarte. Y hablando de la sociedad. Ay, por favor, de a una, sí, no. ¿Cómo? No me da este físico para dos. La sociedad uruguaya, sí, hablando de la sociedad, ¿cómo te parece a vos que integra estas religiones de origen de raíz afro? Bueno, yo no practico la ley de Quimbanda y no me rijo por los principios que fundó el Babá Armando Ayala, pero sí reconozco que el Babá Armando Ayala fue el que hizo un cambio en el ritual de Yu para hacerlo más a la sociedad uruguaya. Él crea un culto para que esas religiones que estaban pensadas o idealizadas, estigmatizadas como demoníacas, pasan a ser un ritual más sofisticado, ¿tá?, de la Belle Époque. Entonces ven con miliñaques y dicen, ¡qué lindo! Entonces, él tuvo la inteligencia de transformar el culto a Yu, que ya existía en Umbanda, o el culto de los muertos que existía en el Batuque, Candomblé y Fa, para crear esto. Para que haya una aceptación en nuestra sociedad. Para que haya una aceptación en nuestra sociedad. Puede ser muy criticado porque es un inventor, pero él tuvo la genialidad que a partir de ahí fue más aceptado. Que hoy por hoy hay de todo un poco, y de Quimbanda, esa ley de Quimbanda no tiene nada, pero son las transformaciones que sufren todas las religiones, como la Umbanda. Digo, hoy por hoy hay cantidad de lados que decís, no, esto de Umbanda no tiene nada, no es la Umbanda de Celio, entonces cualquier cosa. Pero son las transformaciones que suceden, ¿tá?, con la impronta personal, que no hay nada que sentencie, regule o controle esto, y tampoco lo voy a aceptar, ¿tá? A veces dicen, no, porque tendría que haber, porque hay cosas que son un disparate, que se sucedan. Entonces mucha gente me convoca para hablar y plantear, porque dentro de todo siempre he mostrado un criterio y un perfil muy definido, ¿tá? Entonces, siempre les planteo, cuenten conmigo para defender los derechos de nuestras religiones, pero no cuenten conmigo para poner controlador. Claro. No, sí, porque ahí no lo voy a aceptar y lo voy a gritar y lo voy a... No, no, no tenemos un papa, no tenemos un cardenal, no tenemos un Sai Baba, no tenemos un rabino. No. ¿Que hay gente que erra? Y bueno, sí. Pero hay unas en nosotros, en Candomblé, decimos que nosotros experimentamos a lo largo de la vida ciertas situaciones y que forma parte de nuestro aprendizaje. Y si no aprendes, volvés a repetir. Entonces, si vos no aprendés a mirar qué sacerdote vas a seguir, que seguís mirando solamente por la cantidad de anillos que tiene, por los trajes que tiene, por el templo grande que tiene, por si es famoso, en vez de ver qué es lo que transmite filosóficamente y moralmente a la gente. Claro, porque ahí también, ahí viste, hay, con eso también yo creo que hay un montón de prejuicios y misterio, ¿no? Como esto digo, que siempre como en torno a las religiones afro y todo como un misterio de qué pasa allá dentro de los templos. Por desconocimiento. Por desconocimiento, claramente, ¿no? Porque, bueno, sí estamos más acostumbrados capaz a estas otras religiones cristianas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Sabemos que una iglesia paso y entro. Ahora, ¿cómo es, por ejemplo, en tu espacio, en tu casa, en tu iglesia? Bueno, ¿qué pasa? Que primero hay que encontrarme. Yo no vivo en el barracón. Estoy lejos. ¿Pero es abierto a las personas? ¿Cómo es llegan? Abierto. ¿Cómo? Yo en realidad hago cada tanto fiestas públicas, que se abren las puertas para recibir a la gente en la fiesta, y que está el que quiere hablar, no quiere hablar, no hable. En fin, digo, es cada uno siente el llamado para hablar con alguien, genial. Y no es porque tengan que hablar con el dueño de casa, tampoco es eso. Ya me conocen, hay gente que habla con gente que viene de visita, que son otros países santos, y a mí eso no me preocupa, ¿tá? Porque entiendo que no me están robando clientes ni hijos, porque primero clientes no tengo, porque yo no trabajo. Lo mío es un servicio devocional. Entonces el servicio devocional no se cobra, ¿tá? Es como son las bases de un banda. Yo puedo cobrar porque soy africanista, ¿tá? La caridad es de la Umbanda, no de los africanistas. El asunto cuando sos afro-umbandista, decís, bueno, pero ¿hace caridad o no o cobra? Claro. Y por eso ves que a veces algunos no cobran ciertas cosas y cobran otras. Ahí va. Pero ¿cómo se mantiene entonces, Lelile? Yo soy de la idea que si vos tenés el cargo para ser un sacerdote, es porque vos, tu destino, te está marcando para que vos lo mantengas. Y no tenés que estar pidiendo lástima ni limosna de nadie, ni viviendo de los problemas de los demás para subsistir. Claro, porque hay mucho de eso, ¿no? Esa idea de que a veces hay como el chanta, ¿no? El chanta, por decirlo de una así claramente. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué no? Pero yo no lo veo tampoco mal. ¿Por qué? Que se cobre, que se diga. No, porque realmente hay gente que no es sacerdote, es trabajador. Como en África, no son sacerdotes, son médicos brujos. Médicos de medicina tradicional. Y si el cirujano plástico te cobra $10,000 por hacerte la nariz, ¿por qué un sacerdote tradicional no te puede cobrar $10,000 por hacerte algo más? Entonces, tampoco es eso de, porque, no, está bien cobrar, pero no un disparate. Pero ¿quién es para alguien para decirle cuánto tiene que cobrar uno? Y si se callan la boca por lo que cobran los médicos, grado 5, se callan la boca. ¿Por qué entonces tienen que andar criticando lo que cobran los otros? Porque siempre hay algo que criticar. Claro. ¿Qué criticamos? No, pero yo qué pasa, que lo mío pasa todo por la lógica y el razonamiento. Entonces yo estoy analizando quién tengo delante. Si es un gorila, entonces no perdamos el tiempo, ¿tá? Y si es alguien que posiblemente pueda razonar, y ahí, teniendo puntos distintos de vista, es que podemos producir algo nuevo. Porque también si pensamos lo mismo, como decía Einstein, que para mí es un genio, una noche de charla en donde nunca se enfrentaron dos opiniones fue una noche perdida. Un aburrimiento. Claro. Y eso es un principio africanista, ¿tá? Que el yu mueve a través del juego de opuestos. Porque para que surja algo nuevo tiene que haber dos opuestos enfrentados. Porque del uno sale y continúa el uno. Pero cuando hay dos, hay una diferencia. Y entonces de esa diferencia va a haber una posición ecléptica. Claro, si yo lo que veo así dentro de esta poca información que tengo es que muchas veces, digo, estos orillás o divinidades que se, que de las distintas estas vertientes, que claro, tienen una cosa que es mucho más humana, ¿no? Porque, o sea, hablan de lo bueno y de lo malo. Digo, ¿no? Se venera a veces. No es una hipocresía que digan, ay, somos todos buenos. No. Claro, pero digo, también tenemos, digo, esa dualidad que tienen las personas, digo, todos claro, tenemos cosas tiene oscuras que ser real. Y cosas porque buenas, tiene que ser ¿no? real, una religión que se basa en una utopía, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve un profesor grado 5 que lo único que habla es teorías inalcanzables y que decís, ¿para qué quiero saber cómo modificar el genoma 48 del pato? Si yo no me sirve para nada. Sí, si no soy capaz de convivir con otro. Entonces, las religiones tienen que ser prácticas y están creadas para el ser humano. No están creadas para Dios. Las religiones son creadas para el ser humano, para que religuen al ser humano con su esencia. Ahí va eso. ¿Por qué pensás que el ser humano desarrolló religiones a través del tiempo y el espacio? Porque las religiones responden a una realidad. Es estudiar historia, ¿no? Sociología y psicología social. Así que pones a estudiar. ¿Cómo es? Entonces, ahí vas a ver que por las condiciones del lugar, por el clima, el tipo de tierras, de cultivos, de animales, es que se genera una forma de sobrevivir. En algunos casos son clanes, en donde de repente hay un macho dominante y varias hembras. En otros, de repente, es una comunidad que son varios integrantes en forma de pareja, uno y uno nada más. Entonces, dependiendo de esas circunstancias es que se fueron desarrollando y entonces fueron respondiendo las religiones a esas realidades. Entonces podemos entender que haya religiones que permitan que un hombre pueda tener 4 mujeres. Y no está mal. Mientras las pueda mantener a todas por igual, con los mismos tratos, los mismos beneficios. Una tiene auto, las 4 tienen auto. Una tiene un Audi, las 4 tienen que tener un Audi. Si no, no tiene ninguna, no hay preferida. Otros que me digan, no, hay que ser monógamo, bárbaro, una sola mujer, perfecto, ¿tá? Entonces la vas a cuidar tus descendientes, que también lo hace el musulmán. Entonces, está respondiendo a una realidad de un momento, a una realidad de un momento. Y eso va cambiando porque el ser humano nunca se quedó quieto. Pero digo, ¿por qué más allá de las diferencias... ¿Te parece que necesita creer? Porque el ser humano, por una cuestión de ego, psicología, por una cuestión de ego, vos como ser humano precisás sentirte especial. Y la única forma de yo sentirme especial es siendo divino, siendo perfecto, siendo lo más. Me quiero parecer lo más. Entonces, ¿qué hago? Hago el Dios que se parezca al ser humano, a imagen y semejanza. No voy a decir que yo hice el Dios a imagen y semejanza, voy a decir que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. ¿Pero quién lo está diciendo? Yo. Así que el Dios que yo creo tiene que parecerse a mí, ¿ok? ¿Está? Sí, ojo, esto no es un paro a la Iglesia Católica, porque al africanismo es lo mismo. Claro. No, si yo digo que Oyum es divina, es coqueta, ¿pero por qué? Porque yo quiero que sea coqueta, divina, y que haya mujeres que sean coquetas. Sí, son cuestiones que nos hemos inventado, ¿no? También, claro, o sea, obviamente. Porque es el ser humano que precisa darle forma, ¿tá?, a esas necesidades de su ego, ¿tá? Y hubieron religiones... No, las religiones no, digo, las personas, personalidades, ¿tá?, a lo largo de la historia, y hasta el día de hoy, en mayor o menor escala, algunos muy famosos y otros de repente en el barrio nomás, que decís, ¿cómo manipulan ese sentimiento del ego de las personas? ¡Ay, estás divina, viste! Ese es anticuado que te hice. Mirá, vení de vuelta. Ay, no, pero vos agarrá, ponete un buen escote y vas a ver que vas a arrasar. Y te vas con las lolas de afuera. Es decir, me vine con un escote hasta el ombligo, conseguí novio como 4 o 5. ¿Viste? Yo soy mágico. No era por el escote, era buen aporte de la chica. ¿Entendés? Decime, y así tenemos que ir cerrando, así que te voy a hacer una pregunta más. Que acá hay mucha gente que practica religión, o sea, de este tipo, estas religiones, bueno, diversas. La Umbanda es la más popular. ¿Tá? Pero si vamos a hablar de Umbanda es la menos practicada. Ajá. Conozco al Pai Lucas Arias en el Colón, que sí es umbandista. ¿Tá? Los demás son Umbanda cruzada, Umbanda... son vertientes. Pero Umbanda, ¿tá?, como marcó su fundador, se practica con el Pai Lucasari. Digo, porque cada vez, por ejemplo, los 2 de febrero, que es una cosa que ya está siendo una casi una tradición, diga, uruguaya. Festejamos mi cumpleaños. Y festejamos todos tu cumpleaños, ahí va. Digo, cada vez se ve más gente, ¿no? Sí, escuchame, sí. Yo en cumpleaños hice una torta, un mayá, que es un postre para imán ya, de 16 metros, una mesa de 16 metros con un alá, que es que una tela que va por arriba, cubriéndolo. Bueno, te caemos, ¿no? Te caemos. Todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el candomblé es fiesta. Mm. Candomblé es dar alimento, dar comida, que es sobrevivir. Entonces, cuando hay comida, hay un motivo de fiesta. Entonces, de alguna manera, festejar un cumpleaños, y yo no conozco, y no me importa, capaz que me dice macumbero de mierda, perdón, me dice macumbero, y yo de repente digo, ¿pero no querés un mayá? Pasá. Estás vos no me entendés, no importa. Y tu odio hacia mí es porque vos no me entendés. Es tuyo. Claro, pero no es mío. Yo sigo recibiéndote y comer y comer. ¿Estás querés irte y insultar? No me preocupa. Pero yo mi parte la hice bien. Claro, yo digo, claro. Mi parte la hice bien. ¿Por qué? Porque me sigo brindando a la sociedad. Me sigo preocupando que el pueblo uruguayo entienda que en candomblé somos amigos, no somos rivales. En candomblé luchamos por conquistar logros, no para arrancarnos la cabeza. Juan Carlos, ¿cómo hacen para ubicarte de las personas que tengan interés, no sé, de informarse más? A partir del sábado me van a encontrar en Seychelles, en las Islas Seychelles. Nos va de viaje, ya nos dice que acá nos va a llevar, pero bueno. Y bueno, estoy volviendo después el 12. Pero digo, no sé si sigo para encontrar, digo, si puedo ir por el templo, o digo, ¿cómo hace para alguien que tenga interés en ingresar a este mundo? Sí, yo siempre recomiendo que primero hablemos. Sí, claro, por eso digo, no es te porque es una encontrar moda o me parece red top que anda con Ricky Martin, con Susana Jiménez, nada, está red top, así que yo quiero esto. En el Facebook, por ejemplo. Facebook, ahí va. Juan Carlos Doldán, que es mi página de viajes, mascotas, amigos. Y Juan Doldán, que es la página, vamos a decir, de rituales, de candomblé. Y después tengo otras páginas diferentes, por ejemplo, Los Cuatro Elementos Uruguay, que es un poco de astrología. Y alguna que otra más. Pero el que me quiere encontrar me va a terminar. Te va a encontrar. Ese es el destino. Si no me encuentra, es porque no es para él. No era para que él. Continúe buscando por otro lado. Bueno, muchísimas gracias por participar. No, por favor. Muchísimas gracias. Yo les agradezco, pero acá a mí me dijeron polenta y aquí no un cucharón de polenta. Ay, no, y salí un momento a fumar en el corte y les digo, uruguayos, está empezando a llover. Sí. Lleven paraguas, hay que cuidarse de la gripe. Bueno, queremos para cerrar recordar que hoy es el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora, y que para eso va a haber unas actividades el fin de semana. Sí, tenemos sábado, hoy hay un montón de cosas que, bueno, Chabela Ramírez está por ahí correteando. Pero tenemos sábado desde el mediodía, llamada en apoyo al Día de la Mujer Afro. Sale convocatoria, ¿no? Sí. Para que vayan mujeres. Sí, tambores y baile. 20, y varones a apoyar y disidencias a danzar y a estar ahí. 25 de mayo, 691, esquina Juncal. Y luego en la Casa Afro, que es Minas e Isla de Flores, o Isla de Flores y Minas, Afrogama está cumpliendo sus 24 años y también desde 16 a 20 horas va a haber diferentes actividades. Afrogama es el coro que dirige Chabela, que surge el 25 de julio del 92. Dije mal. Me entreveré, pero surge también hace muchos años que está Chabela con esto. Y son 24 años. Entonces, Afrogama, 24 años. 24 años, o sea, imagínate. Está festejando los 24 años. Su cumpleaños y de paso aprovecha, porque surgió por esta razón, por el Día de la Mujer. Por el Día de la Mujer Afroamericana. Entonces, para hacer visibles las luchas y resistencia de las mujeres afro y definir estrategias de incidencia política para enfrentar el racismo desde una perspectiva de género. Así que Vamos arriba. Vemos ahí. Nos vemos ahí. Bueno, nos vamos con un tema divino de Ivette Sangalo y María Betaña. Muito obrigado. Ayer.